acabó, si terminó. Y todas las manitos para arriba, muévelo, muévelo, más arriba, más arriba. Está sonando Banda 2. Para mí llegaste a ser especial. Si esto se termina, se tiene que acabar. No te prometo nada, yo lo voy a intentar. Pero si me amas y te quieres quedar, no temas decir lo que yo quiero escuchar. Si no lo dices, si no lo hablas, quedo como un loco. Si no lo dices, si no lo hablas, solo quedo. Dime que sí y yo te llevaré a otro nivel en el amor.